Vamos más al norte, allá en San Pablo, está en esa inmensa ciudad que tiene Sudamérica, está nuestro compañero corresponsal Plinio de Arruda Sampaio Jr. Buen día, Plinio. Buen día, Hernán, buen día, Ángeles, buen día a todos los oyentes de Radio Centenario. Bueno, un gusto tenerte esta mañana y en una semana me comentabas por interno cuando establecíamos el contacto muy importante en acontecimientos políticos en Brasil, Plinio. Sí, esta es una semana clave para determinar la coyuntura de los próximos meses, porque en la semana pasada Bolsonaro convocó una manifestación de calle a favor de su gobierno, a favor de lo que él llama de nueva política, que es la no política, y contra la vieja política. Entonces, en realidad, él llama a la gente para afrontar el Congreso Nacional y el Supremo, que, de su punto de vista, lo impide, y que en parte es verdad, de ejercer la tiranía, que es lo que él se propone. Entonces, el país está un poco dividido para ver cuál será la magnitud de las manifestaciones. La realidad es que el presidente después tuvo que retroceder en esta llamada, porque la llamada caracteriza en la Constitución brasileña crimen de responsabilidad. Entonces él dice que ya no va a las manifestaciones, que los ministros tampoco van, pero sigue por las redes sociales insuflando a la gente a ir a la calle. Esta es la gran ahora, digamos, cuestión de la política brasileña. Sí, hay mucha gente, Bolsonaro tendrá un aire. Si va poca gente, yo creo que su gobierno será abreviado de manera más célere. Y en esto estamos ahora. O sea que él juega también la carta de movilización, que digo, esto no pasa en otros países de la región muy frecuentemente. Él juega todavía la carta de movilización de la gente como respaldo a su gestión. Sí, él juega. Bolsonaro tiene características muy sorprendentes. Una de ellas es la osadía. Entonces, él cree que va a movilizar la gente. La verdad es que está encontrando mucha dificultad en su campo para movilizar la gente, porque solamente la extrema derecha de su gobierno está activa llamando a la gente a la calle, y un sector también más extremado de la iglesia evangélica. Pero la realidad es que aquí estamos caminando de una estagnación para una recesión con posibilidad de llegar a la depresión. El desempleo continúa creciente. Y la crisis política es gravísima y el desprestigio de Bolsonaro creciente. En este contexto, si él va a llegar a movilizar mucha gente, digamos, es muy... yo realmente no lo creo. No, la manifestación él la convoca como una especie de respuesta a las manifestaciones en defensa de la educación de 15 días, de una semana atrás, ¿no? Y entonces él dice, bueno, ustedes ponen gente, yo también pongo. Es lo que veremos. Yo dudo mucho que tenga gente, yo creo que será un fiasco, pero de cualquier manera hay que esperar que la cosa ocurra para poder saber exactamente dónde estamos. La economía tampoco ayuda, ¿no? Estamos viendo cómo le está yendo al gobierno, hubo algunos anuncios o informes que dio ayer el propio Ministerio de Economía y habla de que no hay la recuperación que esperaban ellos mismos. Especialmente dicen la manufactura y la industria. Y hablan de números todos negativos, ¿no? Que les están dando peor de lo que pensaban, tanto lo que prevén de inflación, de crecimiento, todo como que está muy complicado. Sin duda alguna, Ángeles. En realidad, ellos inflaron los números en el final del año pasado, ¿no? Con la idea de que si viene un gobierno de derecha, las cosas irían bien en la economía. Que era una fantasía pura. Sí. En realidad, la economía ya está en desaceleración desde la segunda mitad del año pasado. Y esto tiene a ver básicamente con el comercio internacional, ¿no? Como nuestras economías se están convirtiendo en economías reflejas, muy periféricas, ellas oscilan según el comportamiento del comercio internacional. Bueno, a esta desaceleración se acrecenta una política económica recesiva de corte de gastos muy fuerte y una incertidumbre gigantesca en relación a la solución de la crisis política. Entonces, esta combinación está profundizando de manera muy fuerte el desempleo aquí en Brasil. Y las proyecciones del gobierno, que ahora son de crecimiento de 1.6% sí, en este año, siguen siendo en realidad muy optimistas. Si no hay un cambio en la política económica, lo más probable es que quedemos ahí entre 0 y 1, pero con mucha probabilidad de una contracción de la economía real, o sea, de menos que 0. Entonces es una situación muy, muy difícil aquí. Claro, claro. Ayer presentaba en el Parlamento el Poder Ejecutivo un proyecto por el cual disminuye la cantidad de ministerios, ¿no? ¿Qué influencia tiene Bolsonaro, el Poder Ejecutivo de Bolsonaro, en el Congreso allí en Brasil? Recordando que Bolsonaro fue legislador, pero que no tuvo mucho brillo allí, ¿no? ¿Qué se puede esperar que suceda cuando presenta un proyecto de estos restrictivos? Mira, yo me recuerdo que conversamos ya cuando hacíamos una avaliación de lo que sería el gobierno Bolsonaro, que la idea de que él tendría que enfrentar la realidad, los problemas reales, ¿no? Y los problemas reales de su mediocridad política total y los problemas reales, por ejemplo, de su falta de base parlamentaria. Claro. Entonces, lo que estamos viviendo esta semana es en parte una, digamos, respuesta desesperada de Bolsonaro al encurralamiento político que su gobierno sufre en el Congreso, porque pierde todas las votaciones, todas, y no pierde de poco, pierde de 3-0, 4-0, o sea, pierde de goleada. Este el problema de la votación. Bolsonaro cuando entra dice, mire, yo voy a hacer un gobierno técnico y sin negociaciones políticas, y por eso voy a disminuir el número de ministerios, ¿eh? Y lo pone, bueno, entonces hizo una reforma administrativa. El Congreso, como no tiene apoyo, esta ley que envió al Congreso iba a ser derrotada y volveríamos a los, digamos, número de ministerios del gobierno Temer. Bueno, ayer la gente de la derecha convencional, no del gobierno, pero de la derecha convencional, decidió votar la reforma administrativa de Bolsonaro, pero sacando de ella todo lo que ella tenía, digamos, de más innovador para Bolsonaro. Por ejemplo, la transferencia de un organismo que tenemos aquí en Brasil de fiscalización de transacciones financieras para evitar fraude financiero y lavaje de dinero, la iban a transferir de la Secretaría de la Receta Federal para el Ministerio de la Justicia, colocarlo sobre la mano de Moro, lo que sería muy peligroso porque sí, Moro utiliza estos poderes para hacer chantaje y política. Bueno, esto no pasó. Entonces, votaron su reforma nada más para decir, mira, nosotros no estamos impidiendo que el gobierno gobierne, y para esvaciar, ¿no?, su manifestación del domingo. Entonces, tiene mucho esta pequeña o pseudo victoria de Bolsonaro, en realidad es una maniobra de la derecha convencional para esvaciar la manifestación del domingo. Tiene más a ver con estas peleas de corto plazo que con cualquier poder real de Bolsonaro en el Parlamento, que no tiene ninguno. Plinio tuvo un par de, digamos, de golpes también, Bolsonaro, en estas últimas horas. Estábamos viendo, por un lado, tuvo que librar finalmente fondos, algunos fondos para la educación. Vos nos contarás los detalles, que en principio se negaba, también bajo la presión de esas inmensas manifestaciones de la semana pasada, que por cierto, él, un presidente, ¿no?, le dijo a los manifestantes que eran imbéciles e idiotas útiles, sí, a los manifestantes. Eso por un lado, y por el otro la marcha atrás o el ajuste del decreto que en principio iba a permitir a la gente que utilizara armas largas, fusiles, escopetas, que ahora eso quedó más reducido para el área rural. Sí, en realidad Bolsonaro tiene una dificultad grande de entender lo que es el Estado. Entonces él propone cosas que están para allá de lo que la ley permite. Entonces ahí tiene que retroceder, tiene que recular, ¿no? Pero entonces esto pasó con las armas pesadas, que todos se pusieron contra, inclusive el ejército, que dice, eres locos, o sea, vas a armar la gente aquí en Brasil, si nosotros tenemos el monopolio de estos rifles, ¿no? Entonces, y en la educación también, ¿no? Entonces él percibió que la reacción popular fue muy, muy vigorosa, entonces él intenta un poco desinflar esta insatisfacción contra él. Además, hay una protesta el día 30, una segunda protesta en defensa de la educación, que será grande. Y hay una huelga general marcada para el día, ahora si no me engaño, el día 20, 14 o 24 de junio. Ahora me equivoqué un poquito, pero en la mitad más o menos de junio. Entonces, la política se fue para la calle, lo que es normal, porque el sistema político falló, está en fallido, entonces la política se va a decidir en la calle de alguna manera. Y Bolsonaro, para sobrevivir, tiene que mostrar que tiene aire, entonces él intenta, digamos, amenizar la rabia de la gente contra sus políticas y movilizar sus militantes más extremados. Veremos lo que pasa. Pero vos estás como pintando un proceso que, digamos, no da, permite pensar que Bolsonaro pueda irse del gobierno antes de su plazo final, digamos, pueda adelantarse la salida de Bolsonaro, si sigue esta lógica de cosas. Mira, ¿cuál es la discusión real hoy día en Brasil? La discusión política real es qué hacer con Bolsonaro, porque en realidad el idiota es él, ¿no? Seguro. O sea, completo. Bueno, entonces esto la burguesía ya descubrió. Entonces la primera movida de la burguesía brasileña es, bueno, hagámoslo que se transforme en una especie de una reina de Inglaterra. Hacemos un parlamentarismo blanco y Bolsonaro queda ahí al lado. El problema es que Bolsonaro no acepta este papel, ¿no? Él, de hecho, es un tirano y quiere cumplir su mandato de tirano. Entonces, la burguesía empieza a decir, bueno, si no acepta esto, tendremos que hacer alguna otra solución más drástica, sacarlo del camino. En esto viene la gente a la calle, lo que acelera el proceso en la burguesía, porque la burguesía empieza a pensar, bueno, ahora la discusión es si va a salir por abajo o si va a salir por arriba. Esto todo muy incipiente, ¿no? Todavía no está explícito para la gente. Claro. Pero esto es en realidad lo que movimenta hoy día. O sea, Hernán, sí, la burguesía brasileña piensa en cómo deshacerse de Bolsonaro. Esto no es una novedad en la política brasileña, pasó con Jânio Quadros, pasó con Collor de Mello, pasó con Dilma Rousseff, casi pasa con Temer, pero decidieron que era mejor que cayera, pero sin llegar al suelo, que fue lo que pasó con Temer. Y ahora esto ya se instala aquí. Si uno escucha los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, ya están en conspiración abierta contra Bolsonaro, ¿no? Y ahora descubrieron, imagínate, Hernán, que tenía relaciones con la milicia, que movimentaba plata de manera espuria. O sea, todo lo que ya se sabía ahora viene a público y se empieza a propagandear en la tele brasileña de manera sistemática. Entonces, sí, yo creo que si estuviéramos en una apuesta de esas que los ingleses le encantan, tendría más ganas, más chance de ganar plata los que imaginan que Bolsonaro no va a durar mucho. Mira vos, mira vos. Te confirmo mirando acá, chequeando que es el 14 de junio, ¿sí? La huelga que decías, un buen homenaje al aniversario de nacimiento del Che va a ser Brasil, ¿eh? Sí, gracias Hernán por la corrección, porque es una vergüenza que me haya dado este lapso de no, radio bien. Internacional. 14 de junio. 14, dicen los medios. El día del cumpleaños del Che. Fecha de nacimiento del Che, claro. Sí. Bueno, y mientras tanto, como un apunte, porque siempre vos entendés que tenemos esa inquietud acompañando este cuadro que vos nos contás, ¿qué pasa con las fuerzas de izquierda? No sé si lo querés plantear desde el PSOL, desde donde vos lo quieras plantear, ¿qué está pasando con la construcción de izquierda ante esta realidad? Mira, entonces hay la izquierda del orden, intenta adaptarse al orden. Entonces, ¿cuál es la izquierda del orden hoy? Es el PT, que es el capitán del equipo, y la dirección del PSOL. También, pero la izquierda contra el orden está muy, digamos, desesperada y empiezan movimentaciones, parecen que más, digamos, sustanciales para hacer una unificación y tener por lo menos una voz de contrapunto. Y esto ganó mucho aire, de una parte, por las movimentaciones muy, muy conservadoras del PT, que hace una oposición casi que invisible, pero por otro lado, por la movimentación de las calles que pide, que exige, que quiere, ¿no?, algún tipo de horizonte más, digamos, popular, ¿no?, de una salida de los trabajadores para los problemas gravísimos de la economía y de la política brasileña. O sea, yo creo que parece que se va a caminar para una relación más orgánica de los agrupamientos de la izquierda contra el orden aquí en Brasil. Bien, un panorama interesante. Plinio, muchas gracias por este cuadro que nos resumís, que nos ayuda a aclarar el panorama. Un abrazo, como siempre, hasta la semana próxima. Hasta la próxima semana, donde podremos ver qué pasó el domingo aquí en Brasil. Muy bien. Y esto va a dictar el futuro de Bolsonaro. Muchas gracias, un fuerte abrazo a todos. No se pierdan el próximo capítulo, entonces. Sí. Chao, chao, chao.